el altar y a los adoradores. El concepto de medir en la Biblia figurativamente se refiere al juicio, según Mateo 7:2. El templo que debía medir está en el cielo, donde Jesús ministra en nuestro favor. La referencia al templo, al altar y a los fieles señala el día de expiación, según Levítico 16, versículos 16 al 19. Y este era el día de medición, ya que Dios juzgaba los pecados de su pueblo. Por lo tanto, Apocalipsis 11:1 se refiere al juicio que tiene lugar antes de la segunda venida. Este juicio atañe exclusivamente al pueblo de Dios, los adoradores del templo. Apocalipsis 11:1 muestra que el mensaje del santuario celestial constituye el núcleo de la proclamación que incluye la vindicación del carácter de Dios. Como tal, ofrece una dimensión completa del mensaje evangélico con respecto a la obra expiatoria de Cristo y su justicia como el único medio de salvación para la humanidad. Al considerar lo esencial que era la sangre para el ritual del día de expiación, según Levítico 16, ¿cómo podemos tener siempre presente la realidad de que el juicio es una buena noticia? ¿Por qué es tan importante esta verdad? Reavivados por su palabra, hoy Números capítulo 7, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulos 9 y 10. Jueves 14 de febrero, los dos testigos. Leo Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 6. Y daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quisiere hacerles daño, debe ser muerto de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieren. ¿En qué sentido los dos testigos reflejan a Zorobabel y a Josué en sus papeles reales y sacerdotal, respectivamente? Ver Zacarías 4:2, versículo 3 y del 11 al 14. Leo. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro con un tazón sobre la parte superior y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y sobre él dos olivos, uno a la derecha del tazón y otro a su izquierda. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, mi señor. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. La idea de los dos testigos proviene del sistema legal judío que requiere al menos dos testigos para establecer que algo es verdad, según Juan 8, versículo 17. Los dos testigos representan la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se los puede separar. El pueblo de Dios es llamado a proclamar el mensaje completo de la Biblia al mundo, todo el consejo de Dios, según Hechos 20, versículo 27. Se describe a los testigos profetizando con vestimenta de cilicio durante el periodo profético de 1260 días o años, del 538 a 1798 después de Cristo. El cilicio es el atuendo del luto, según Génesis 37:34. Indica la experiencia difícil cuando las verdades de la Biblia fueron enterradas y tapadas por las tradiciones humanas. Leo Apocalipsis, capítulo 11, versículos 7 al 13. Y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcro. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones unos a otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies. Y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran terremoto. Y la décima parte de la ciudad se derrumbó y 7000 hombres murieron en el terremoto. Y los demás se espantaron y dieron gloria a Dios del cielo.